Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta, dice Felipe hoy en el Evangelio. Y eso le ayuda a Jesús para darse a conocer mucho más, para revelarse tal y como Él es, diciendo que en Él mismo está Dios. Para que aquellos que a partir de ahora van a ser los testigos de todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, estén seguros de que con el que han convivido no es simplemente el Hijo, sino es con Dios, con el Dios verdadero. Por eso en este Evangelio Jesús da a conocer realmente lo que Él es. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor. Y es que esa es la realidad, ese es el misterio que Jesucristo vino a revelar al mundo, el rostro del Padre. Jesús es Dios, y quien mira a Jesús, mira a Dios. En aquel tiempo, cuando Jesús se lo dijo a los apóstoles, tal vez les parecía todavía muy difícil que en Jesús estuviera revelado todo el misterio de Dios. Pero en la medida que ellos, por la fuerza del Espíritu Santo, fueron comprendiendo que esa era la realidad, la transmitieron a todo el mundo. Y ese es el mérito de los apóstoles, el haber creído, el haber reconocido que en Jesucristo se manifestó Dios totalmente. Para nosotros, a estas alturas de la historia de la Iglesia, no tendría que ser tan difícil el dejarse envolver por este misterio de Jesucristo Dios. Porque para nosotros ya Jesucristo es glorificado, y por toda la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura transmitida por los apóstoles, nosotros creemos que Jesucristo es verdadero Dios, y en Él se manifiesta todo el poder de Dios. Por eso Él dice: cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Porque al actuar Jesús, actúa Dios, para que la gloria del Padre se revele, para que Dios sea glorificado. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre, porque en Él se manifiesta todo el poder de Dios. Nosotros nos alegramos porque los apóstoles Santiago y Felipe, junto con todos los otros apóstoles, nos han transmitido esta verdad. Y esta verdad es la que ha fundamentado toda la Iglesia, todo el quehacer de la Iglesia. Y nos alegramos porque nosotros ahora, por toda esa tradición evangélica, conocemos a Dios, aunque el conocimiento de Dios todavía nadie lo puede abarcar, pero conocemos la realidad de Dios por medio del testimonio de ellos. Y nosotros todavía más podemos afirmar que podemos ver a Jesús, y que lo vemos cada vez que celebramos la Eucaristía. Podemos ver a Jesús y ver al Padre en Jesús, ver a Dios. Nosotros somos dichosos porque en cada celebración eucarística sacramentalmente vemos al Señor. Se nos muestra el pan consagrado, el alimento de vida eterna, se nos muestra y ahí está Dios. Y toda la realidad de Dios va a llegar a nuestra vida al momento de la comunión. Como Jesucristo vino a revelar al Padre, y no solamente nos lo reveló, no solamente puede decir Jesús: quien me ve a mí ve al Padre, sino que también para nosotros ahora eso se hace realidad. Quien ve a Jesús en el altar ve al Padre Dios, pero para nosotros todavía más, porque lo podemos comulgar. Es algo todavía más extraordinario para nuestra vida, porque al mismo Dios es al que nosotros comulgamos. Por eso digo, nos deberíamos sentir dichosos y alegrarnos grandemente, porque ese misterio todo sigue siendo actual. No es un misterio en la historia, no es algo que nosotros recordamos, sino aquí mismo se hace presente el Señor. Así como en la noche de la cena, de la última cena de Jesús con sus apóstoles, ahí mismo, ahí está el Señor, aquí está el Señor. Por eso comulguemos también hoy con Jesús y creamos: quien ve a Jesús ve a Dios. Quien comulga con Jesús comulga con todo el misterio de Dios y lo lleva a su vida, para que pueda también transmitir ese testimonio, dar el testimonio de que Dios está vivo, de que Dios vive, de que Dios es una realidad que se encarnó en este mundo y que vive por medio de cada uno de nosotros que da ese testimonio.